El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 21 de diciembre, soy Andrés Doñate y estoy bastante feliz de acompañarles en esta noche. En los próximos minutos tendremos un programa que, bueno, tiene un poco la intención de empezar a hacer un recuento de las cosas que han pasado en el ámbito de la sexualidad en nuestro país y en el mundo durante todo este año. Estamos llegando ya a la finalización y la verdad es que más que por un asunto, digamos, de burocracia económica, ¿no? Se termina el año fiscal, hay que cambiar algunas cuestiones, digamos, la vida sigue, ¿no? El 31 es un día y el 1 de enero es otro día, pero también hay un asunto simbólico muy importante en cambiar de año. Para muchas personas hay un completo giro en sus vidas, una oportunidad para nuevas perspectivas. Tenemos algunos días de vacaciones en las empresas, en las instituciones educativas. Entonces esto nos da un tiempo para comulgar un poco, replantearnos algunos asuntos acerca de nuestras vidas, plantear, bueno, objetivos, una suerte de planificación acerca de todo. Y por supuesto estos últimos días nos dan esos parámetros para hacer una evaluación general de nuestras vidas y bueno, tener esta oportunidad sobre todo. Y claro, digamos, a retomar algunos de los sucesos más importantes nos da la información necesaria y las consideraciones para que podamos, bueno, tomar las mejores alternativas al momento de poner nuestras perspectivas acerca del nuevo año y hacerlo de la mejor manera. En cuanto, bueno, al ámbito nacional, empecemos con uno de los primeros hechos importantes en este año. Es que se tomó la decisión de cambiar las perspectivas respecto a el sistema educativo y respecto a las políticas sobre las cuales se fundamenta la educación sexual en nuestro país. Se empezó a ejecutar el Plan Familia. Hasta el año 2015, la política de educación en cuanto a la sexualidad estaba orientada a generar la información necesaria para que los jóvenes puedan hablar abiertamente de la sexualidad, de anticoncepción, de la sexualidad segura, y a empoderarlos de cierta forma para que ejerzan estas libertades, tengan la seguridad de que van a tener una sexualidad, sea activa o una sexualidad, digamos, abstinente, pero con toda la información necesaria. Algunas de las consideraciones que se dio al momento de considerar agotado este sistema de políticas en cuanto a la educación en sexualidad es que, bueno, se había terminado de dar toda esta información, de repartir anticonceptivos, de enseñar a utilizarlos, y que esto estaba generando en los jóvenes un ímpetu más alto por considerar la sexualidad como un objeto de placer, sin más. Es decir, sin la perspectiva emocional que implica una relación sexual, y por supuesto sin una planificación en cuanto a la reproducción adecuada, ¿no? Así que el plan familia entra en oposición a este asunto para generarnos un tipo de educación donde, como su nombre lo indica, la idea de la familia sea el centro de las consideraciones que tenga un joven al momento de aprender de sexualidad. Por lo tanto, abstenerse de las relaciones sexuales hasta un determinado punto de la vida, sería el matrimonio, establecer una relación estable, sería el objetivo principal de la enseñanza de la sexualidad dentro de los sistemas educativos, colegios, escuelas, etcétera. Y por supuesto, digamos, esto es una cuestión que no está explícita dentro de las consideraciones de estas políticas, ¿no? Pero de cierta forma, claro, al atribuirle un mayor tiempo a la educación moral, se reduce tiempo para otras cuestiones. Por lo tanto, la educación en torno a temas como el placer, como el uso adecuado de anticonceptivos, como un modo de tener un libre ejercicio de la sexualidad, se van reduciendo en cuanto a tiempos, de cierta forma se van ocultando. Entonces, son algunas consecuencias que tiene el plan familia, por supuesto, en torno a asuntos como el aborto, la anticoncepción. Las perspectivas son más bien conservadoras. Y esto es bueno, lo que puedo decir en cuanto a este asunto. El siguiente hecho relevante que quisiera tratar, que ocurrió este año, fue en el verano, el 12 de junio exactamente, el atentado en la discoteca Pulse de Orlando. Esta masacre donde murieron más de 50 personas, atribuida al grupo terrorista Estado Islámico, digamos, causó bastante revuelo en toda la comunidad LGBTI, en todas las personas que hacen algún tipo de activismo en torno a los derechos sexuales, en torno a la igualdad. Y bueno, los niveles de violencia que se ejecutaron en este atentado, en estas matanzas, tuvieron muchas repercusiones a lo largo de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, durante la marcha del orgullo LGBTI, que no fue a más de un mes y medio después de esta matanza, se manifestaron las personas a favor de las personas que todavía estaban en recuperación de este hecho terrorista. Por supuesto, esto reforzó la visión de que el tipo de discriminación que sufren las personas homosexuales todavía tiene niveles de violencia bastante elevados. Entonces, los países del norte de América tienen una característica, que es que siempre se les atribuye de cierta forma unos caracteres de respetar las libertades, de tener una sociedad que en ese sentido evoluciona o tiene una evolución mucho más adelantada que la nuestra. Y claro, bajo estos mismos preceptos es que hay una legalidad en torno a portar armas en estos países. Y desgraciadamente, claro, las libertades vienen con estas responsabilidades, y lleva mucho a considerar si es que, bueno, primero es necesario seguir portando armas, segundo, si es que realmente estas sociedades dan, que son de cierta forma un ejemplo para todas las demás sociedades, se las tome o no, pero como ejemplo, digamos, de manera deliberada, lo son, puesto que en ellas surge una buena parte de los productos de entretenimiento y culturales que después, bueno, se ven como una base o como influencia para todos los demás países del mundo.

agradarme. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Eddie Vedder, Society. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.radiocc.com. Recuerden que está disponible también la aplicación en la Play Store, Radio CC HD, para tenernos disponibles los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de, no solo de, en mayúsculas, de los sentidos. Y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos, no se olviden de darle me gusta. Y comunicarse también al 2220966, 2220966. Bueno, tenemos un pequeño recuento de algunas de las actividades o de los hechos que han marcado un impacto fuerte en la sexualidad en el mundo y dentro de nuestro país. Estamos revisando, por ejemplo, se desarrolló el 2 de julio la marcha por el Día del Orgullo LGBTI, y bueno, la marcha en general suele ser una especie de manifestación, de una muestra de todo lo que puede ofrecer en público el colectivo, ¿no? Frente a un combate que nunca acaba contra la homofobia, contra la pérdida de derechos ante la sociedad. Como decía antes de la pausa, se recordó el hecho de la masacre de Orlando, se tomaron algunas voces que pudieron subrayar este hecho, y sí, exactamente, muchas gracias. Les pedí a los compañeros que cerraran la puerta porque no sé, escuchaba yo en el retorno, no sé si los oyentes lo escuchaban, pero bueno, justamente la marcha tiene los objetivos de socializar algunos de los aspectos más importantes de la propuesta del colectivo, además de, digamos, lo obvio, ¿no? Lo que trata de buscarse como un objetivo social generalizado, que es eliminar los hechos de violencia, que ninguna persona sea discriminada por su condición social, en este caso su condición sexual, y que, bueno, se respeten las manifestaciones culturales e individuales de cada persona. Y además de esto, también plantear algunas alternativas de cambio en nuestra sociedad, como, bueno, considerar ya algún tipo de facilidad o algún tipo de garantía desde los sectores de poder, desde el Estado, desde el marco legal de nuestro país, para que se pueda formalizar, para que se pueda normalizar la unión entre personas homosexuales, el reconocimiento civil de la identidad de una persona que elige algún tipo de diversidad para su identidad sexual. Y bueno, mostrarlo, no digamos desde un punto de vista burocrático o llevando las propuestas hacia ámbitos digamos parlamentarios, que también se da en nuestro país y en todo el mundo, sino tomarse un día para a través del festejo, a través de la algarabía, mostrar que hay un espíritu de celebración en el propio disfrute de la sexualidad y en la identidad general que tienen estas personas. Bueno, las actividades del grupo LGBTI incluían un desfile donde se mostraba, digamos, la belleza de estas personas, a veces, claro, considerado desde la sensualidad, y mostrándolo de una forma bastante transgresora, ¿no? Personas que normalmente no tienen la oportunidad de vestir con la ropa que les gusta, que les llena de cierta forma, aprovechan el desfile para hacerlo. Hay algunas muestras, por ejemplo, de travestismo, de personas que usan sus mejores galas eróticas, digamos, y también las muestran. Y por supuesto, también personas que, protegidas por la colectividad, asisten con sus familias diversas también, y que, bueno, dan una muestra de lo que puede ser una sociedad que vive esta fiesta, que también lucha por sus derechos y que, bueno, no tiene miedo de mostrarse tal cual. Y por supuesto, después del desfile, una fiesta en la Plaza Foch. El desfile se hace desde la Avenida América y culmina en la Plaza Foch, donde se aprovecha para, bueno, asistir a presentaciones musicales, a performance, a teatro, arte. Esta manifestación tiene lugar cada año. Hubo otra manifestación más o menos un mes después en Guayaquil, que fue reprimida. Desgraciadamente yo no asistí, por supuesto. No estuve ahí. Pero sí puedo decir que, independientemente de las formas en las que se manifestara el colectivo, las concepciones de moralidad que tiene la institución policial o los organismos de control son totalmente arbitrarias, y en este sentido un poco de tolerancia u otras vías para que este evento, que, como digo, tiene los objetivos de mostrar a una colectividad que constantemente está en una búsqueda de derechos, pueda vializarse sin afectar ni a la moralidad de las personas que lo observan, ni tampoco a los objetivos del desfile como tal. Esto en cuanto al desfile. Bueno, tenemos un punto positivo, ¿no? En Quito se pudo ejecutar el desfile del orgullo, en Guayaquil no con tanta facilidad, pero los eventos relacionados con la sexualidad no acabaron ahí. Bueno, hubo muchos más demostraciones de esto, y ya por el mes de noviembre se pudo observar la Sexpo Erótica. Fue un festival productos de entretenimiento y, bueno, productos en general para adultos, la primera feria de sexualidad, educación y erotismo del Ecuador. Tuvo lugar del viernes 28 de noviembre hasta el día sábado 19, dos días en los que se pudieron observar algunas conferencias desde sexualidad. Por ejemplo, la doctora Daisy Guzmán dio la conferencia Erotismo, Tacto y Placer, Salud y Bienestar, enfocado en la comunicación no verbal. Desde Reutex se mostraron algunos productos para el divertimento en la sexualidad, algunas demostraciones, como por ejemplo el Instituto Swinger, en todo tipo de prácticas de esta índole, ¿no? Y Daniela Manzano, una conferencia acerca del GLBTI y un show artístico. Los dos días tuvieron exposiciones, reconferencias, shows musicales y teatrales, y por supuesto productos que son muy utilizados para este tipo de prácticas. En general, la sexualidad en los últimos años ha acudido bastante a ciertas tecnologías, a una transformación en cómo se practica la sexualidad. Es decir, aburrirse es un poco difícil dentro del plano de la sexualidad, habiendo tantos recursos hoy en día, y es un poco lo que se trataba de demostrar en la Sexpo Erótica. Fueron dos días bastante intensos y por supuesto culminaron con una fiesta. Y de la misma forma nosotros vamos a crear un poco un ambiente festivo, porque nos vamos a una pausa, escuchar un tema musical. Retornaremos después de unos minutos. Después hablaremos de otro tipo de muestra erótica, donde también hubo una demostración de sexualidad de productos para adultos que, a diferencia de los que se mostraron en la Sexpo Erótica, tienen más bien un carácter periférico, diferencial, no tan, digamos, mainstream, como se le llama a las prácticas normales y habituales, y que, bueno, en general nos pueden dar algún tipo de visión un poco más abierta de lo que implica acercarse a estos eventos. Claro, y uno apela a las libertades de la sexualidad, pero un poco conserva las normas, los estereotipos, los lineamientos de la sexualidad ya considerada, ¿no? El sexo heterosexual, que gira en torno a una idea un poco falocéntrica, donde hay una idea de lo que es normal, que de la misma forma reprime ciertos comportamientos que, bueno, después se consideran anormales, ¿no? Y claro, reforzar este tipo de conductas generaría una contraposición a facilitar, por otro lado, una apertura de mente en cuanto a la sexualidad. Así que trataremos el asunto de esta cuestión de la muestra Marrana y algunas conferencias también acerca de la sexualidad después de esta pequeña pausa musical. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Radiohead, My Iron Lung. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en www.radiocce.com. También pueden seguirnos en las redes sociales de Radio Casa de la Cultura, la fanpage de Facebook, y en las redes sociales de Dial de los Sentidos, de Los Sentidos, en Twitter y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y sintonizarnos cada miércoles a las 7 de la noche. Estamos haciendo una pequeña revisión de algunos hechos relevantes en cuanto a la sexualidad en este año, y bueno, tuvimos algunas muestras, algunos festivales donde se podía observar productos culturales, artísticos y también tecnologías en cuanto a la sexualidad. Uno de ellos fue, como decía antes de la pausa, la Sexpo Erótica, donde, bueno, además de algunas conferencias en cuanto a educación sexual, se pudo acercar el público de esta exposición a juguetes, a todo tipo de materiales que sirven para el divertimiento sexual. Son cuestiones que van avanzando mucho en esta época, pero que tienen también sus disidentes. Y justamente de disidentes estaba compuesta la exposición Cine, la Muestra Marrana, que también contó con algunos exponentes de conferencistas que tratan el tema de la sexualidad y el tema de la pospornografía. Se puede producir materiales para adultos sin la necesidad de replicar o de reproducir las estructuras de mercado, digamos, ¿no? Y la forma en la que estas estructuras se ven reflejadas en la sexualidad. El tipo de relación heterosexual con cuerpos esbeltos y hermosos que muestra la pornografía habitual se veía totalmente distanciada en esta muestra. Yo tuve la oportunidad de asistir a algunos días. Entonces, la actividad performática tenía un papel central en esta muestra. Muchas de las actividades que se hicieron con los participantes tenían el objetivo de abrir un poco la mente en cuanto a la sexualidad y, bueno, poner otras perspectivas en torno a la concepción de la belleza, en torno a cómo se reconoce el cuerpo y los órganos sexuales para el disfrute del placer con un determinado modo de oponerse o de irrumpir a la sexualidad más normada o más normalizada. Tuvo lugar el 28 de noviembre, terminó el día 3 de diciembre, justo abriendo fiestas de Quito, y claro, estas muestras tienen esta característica, ¿no?, que siempre es bueno generar un tipo de celebración al final de una fiesta, después de una exposición de cine bastante estimulante. Y retomando el tema de los juguetes, digamos, en la Sexpo Erótica había una muestra de este tipo de materiales, pero tomando en cuenta un poco las concepciones de las personas que producen la pospornografía, está como que, bueno, de más, ¿no? Cada quien es libre de utilizar lo que quiera en su ejercicio de la sexualidad, pero, por ejemplo, reivindica mucho el uso del cuerpo, la pospornografía y este tipo de sexualidad, digamos, concebida desde la teoría queer, desde sexualidades periféricas. Y ante el uso de prótesis de fálicas, digamos, muchos grupos feministas se oponen, no necesariamente no necesariamente tienen el objetivo de que las personas repriman este acto, sino lo toman como un acto de protesta, ¿no? Rechazar cualquier tipo de material, de objeto que cumpla esta misma función. Pero, por ejemplo, en la muestra, un corto bastante impactante que tomó sentido después de que leía el libro de una de las autoras de la muestra, de la muestra marrana, Diana Yonque Torres, mejor conocida como la porno terrorista, tenía una escena lésbica, bueno, no sé si lésbica exactamente, porque un actor, que era una mujer transexual, un hombre, digamos, en sociedad, pero en la intimidad no había tenido ningún tipo de cirugía de cambio de sexo, es decir, conservaba sus genitales femeninos, recibía un fisting, un tipo de actividad sexual donde hay una penetración de toda la mano, y que tiene esta característica, ¿no? Que se rechaza la idea de que debe haber algo externo, fálico exactamente, para compensar la falta de un hombre en este tipo de relación sexual, y utilizar el propio cuerpo, conservando la idea de que un cuerpo tiene todas las características y todos los elementos para dar placer y para recibir este tipo de placer. Por supuesto, el hecho de generar esta idea, esta práctica sexual, obviamente con todos los cuidados necesarios, ¿no? Hay un tipo de asepsia bastante específica que hay que tomar para tener este tipo de prácticas, y bueno, también algunos recursos de higiene muy importantes a considerar. Se puede utilizar el propio cuerpo sin la necesidad de utilizar un juguete, es decir, excluyendo todo elemento falocéntrico, y por supuesto reivindicando la idea de que el cuerpo también tiene unos límites que son impuestos por la sociedad y que se pueden derribar en nuestras prácticas sexuales, y que mejor con el placer que estas proporcionan. Así que la muestra marrana tuvo bastante de esto, fue una de las últimas actividades que pudimos observar, apenas este 3 de diciembre culminó y nos dejó muchas cuestiones para considerar, incluso los primeros cortos de pospornografía generados en Ecuador, bastante interesantes también. Así que terminamos con el programa del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado bastante, tengan ustedes muy buenas noches, sintonícennos la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos, y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.